suenan en latidosdelmetal.blogspot.com. Le enviamos saludos a Fernando, que nos está dejando un mensaje grabado. Luego lo vamos a estar escuchando, a ver qué nos comenta nuestro amigo Fernando de la banda Albatros. Hoy, en el día de hoy, tendremos entrevista con esta banda llamada Revenidos. Son de Bursaco. Vamos a escuchar un adelanto de la música que realizan y después vamos a continuar con los temas seleccionados para compartir con todos ustedes. Luego llegará la entrevista con esta banda Revenidos, que hacen rock. Hoy, en el día de hoy, también le damos el espacio al rock. No hacemos diferencia, ¿no? Solo nos encargamos de tratar de hacer difusión a las bandas que sí, así lo requieren. Dejamos girar un poco la música de la banda Revenidos de Bursaco, haciendo el tema Bursaco Blues. Agradecemos el material enviado por esta banda y con mucho gusto vamos a estar conversando hoy con Juan, el saxofonista de esta banda. En un instante estaremos charlando con Juan Bagnera, quien nos hizo llegar material de la banda y estaremos charlando. Él toca el saxo en la banda Revenidos. Antes las familias tomaban mate en la puerta y ahora Bursaco, la puerta no queda abierta. Viejo Bursaco, de mil historias, siempre estarás en mi memoria y un blues. Bursaco. Así convocamos a las bandas que nos hagan llegar material y podamos realizar alguna entrevista en alguna oportunidad. Con muchísimo gusto, este espacio está brindado para todos ustedes que quieran promocionar su banda, sus fechas, lo que deseen. Cuenten con este espacio para dicha promoción. Obviamente hago la aclaración referidas al rock y el metal, que es la música que compartimos acá, tanto en el programa como en el aire de la ciudad. Creo haber dicho en la ciudad, no recuerdo bien, no sé por qué dije en la ciudad, en la radio y en este programa. Si por ahí después en la grabación voy a despejar esa duda, si dije en la ciudad. La verdad que se me cruzó esa palabra por la mente y la pronuncié. Espero que no se me cruce una mala palabra y la pronuncie al aire. Perdón, ¿no? Aclaremos antes que oscurezca. Bueno, en el momento que realizamos este programa ya está además oscurecido el día. Estamos transitando esta noche de lunes acá en San Martín de los Andes, que por cierto está muy fresca. Ya nos estamos aproximando a esas noches frías, días fríos. Bueno, estamos en el sur, ¿qué le vamos a hacer? Así que no hago más acotación y vamos nuevamente al encuentro con la música. Vamos a ir con la banda Argan. El tema Abre tus ojos, y después la banda peruana Arsenal, el tema Tranquilidad. Esto es Inyectando Metal, programa número 154, con la misma pasión desde el primer día. Pasión por la radio, pasión por el metal. las noches que suelo tener son las culpables de mi miedo, abocadas a querer ganar cada parte de mi ansia, donde el pensar en la tranquilidad se hace cada día más lejano, lejano como el poder estar liberado de mi culpa. Thank you. alcanzar. Y mi tranquilidad no la puedo alcanzar. En Inyectando Metal, entrevista. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 154. Estamos escuchando a la banda Revenidos Rock, el tema Dientes de Marfil. Ahora vamos a intentar la comunicación en vivo con Juan Wagnera, quien interpreta el saxo en esta banda, o quien lleva en ejecución, para decirlo mejor, en la banda Revenidos. Dientes de marfil, nunca serás para mí. Hola. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches, muchas gracias por esta comunicación. Norberto Fernández, conductor del programa Inyectando Metal, este programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad que estoy agradecido de que el metal nos abra este espacio y la verdad que felicitaciones a la radio, estuve escuchando y la verdad que un tema mejor que el otro. Muchísimas gracias, Juan. Estamos acá para darle difusión merecida a las bandas, tanto de rock como de metal también. Sí, sí, sí. A nosotros, por nuestro lado, súper agradecido que nos hayan abierto las puertas desde el lado del metal y del rock. Nosotros eso es lo que hacemos, ¿no? Un poco de rock, no tan duro, digamos, pero es rock al fin. Perfecto. De la ciudad de Bursaco, en Buenos Aires, la banda, ¿no? Sí, somos de Bursaco, se forma en Bursaco la banda, la mayoría somos de acá de Bursaco, y hay, por ejemplo, tecladistas de Lanús, tenemos algunos integrantes de la banda que son de los alrededores. Nacida el 7 de octubre del año 2017, estoy leyendo la gacetilla, perdón, de prensa que me enviaste. Muchísimas gracias. Sí, es así. Nació allá por el 2017. Arrancamos en un formato acústico con saxo, cajón peruano, guitarra y voz, y de a poco fuimos llevándolo a un formato más eléctrico, que a lo que nosotros apuntábamos. Perfecto. La primera presentación, según tengo acá la gacetilla, fue en el Rock Bar, bueno, acá está el nombre. Contanos de esa presentación, si te queda, obviamente te va a quedar para toda la vida esta presentación, ¿no? Sí, la verdad que nos subimos al escenario con muchísima expectativa, porque era nuestra primera vez en un formato eléctrico. Veníamos del formato acústico. En unos cuantos meses logramos pasar a integrar la batería, integrar el bajo, integrar una guitarra, bueno, y el cantante, liberarse de la guitarra y formar, pasar a ser el frontman de la banda, ¿no? Y bueno, sí, la verdad, con muchísima expectativa estábamos, y se brindó por demás el show. Superó todo lo que teníamos pensado. La verdad, la gente nos acompañó hasta el lugar, que no era relativamente lejos de donde estamos nosotros, y la verdad que Hechizo Bar es uno de los lugares recomendables para el rock. El trato es impecable. ¿Te acompañan los mismos músicos o son los mismos músicos? Vamos a reformular la pregunta de aquella vez, aquella presentación, o renovaron músicos. ¿Juan? Sí, disculpa, se perdió un poco la comunicación. ¿Me podés repetir? Decía que de aquella presentación, ¿aún continúan los mismos músicos o hubo una renovación de músicos? Y imagínate que conforme va pasando el tiempo, las bandas se van afianzando, van encontrando su estilo, y van pasando músicos todo el tiempo, hasta que se encuentra se estabiliza la banda. Perfecto. Sí, que estás, bueno, ahora estamos súper finos, estamos estabilizados, y lo que pasa es bueno, eso de que hay que algún músico se baja o por algún motivo personal o por lo que sea, y bueno, hay que volver a empezar con músicos nuevos. Esas transiciones son bastante complejas. Y suele pasar en cualquier grupo donde bueno, haya varias personas, que hay algunos que continúan, otros que emigran a otros lugares, otros que abandonan, y te encontrás de todos. Actualmente. Sí, a veces, muchas veces, porque falte las ganas con la banda, sino que son temas personales, o en otras ocasiones son otros motivos, otras oportunidades quizás de otras bandas. Ese tema es bastante bastante recurrente en todas las bandas. Es muy común una banda, un staff estable, ¿no? Más que nada porque siempre la banda la está peleando, y no es que podemos dedicarnos a vivir de esto, sino que bueno, es un extra la banda en general. Actualmente, ¿quiénes conforman Revenidos? Bueno, Revenidos conforma, arranco por el cantante, Richard. Tenemos a Adrián Montes en batería, tenemos a Rodrigo Nocioni en bajo, tenemos a Marquitos en bajo, perdón, Rodrigo Nocioni en primera guitarra, y bueno, yo, Juan Wagnera, en sax. Me estaba olvidando del tecladista Cristian Pons. Un buen grupo. Seis personas, si no conté mal. Seis personas, sí, exacto. Y si a esto le sumamos dos coristas, dos voces femeninas que se suman en general en los shows, solemos ser a veces hasta 9 personas en el escenario. Y es una banda, me imagino, autogestionada, que se mueve a pulmón. Sí, es tal igual lo que decís, se mueve a pulmón. Cada uno tiene su rol, y vamos dividiendo las tareas de alguna manera para no colapsar a alguien. Y bueno, de a poquito se van haciendo las distintas cosas, ¿no? Para lo que cada uno se siente mejor, es el rol que quizás integra en la banda. Quizás el que está mejor para la parte compositiva, bueno, está más metido en eso y quizás no está en las redes sociales. El que está más para las redes sociales está más en las redes. El que está más para, qué sé yo, todo lo que es lo legal, lo que es lo administrativo, bueno, y así vamos dividiendo los roles de la banda, ¿no? Para poder llevar a cabo los shows y demás. Es todo una gestión. Parece que fuera algo sencillo, pero cuando se empiezan a mover las distintas cosas, para los preparativos para un show, terminan siendo un montón de cosas que se necesitan hacer. Bueno, no estoy hablando del show, pero en general en todas las cosas que refieren a la banda. Perfecto, siempre se requiere de muchas personas, un grupo humano que tiren todos para un mismo lado y un mismo objetivo, que es llevar la música a sonar en los lugares donde tenga que presentarse la banda. Sí, tal cual. Todos vamos para el mismo lado, tratamos de empujar siempre para adelante. Sabemos que hay altos y bajos, que eso está dado, es algo natural, pero siempre apuntamos hacia adelante, vamos fijándonos algunas metas y tratando de cumplirlas. Creo que esa es la forma de ir evolucionando, ¿no? Si no, uno se queda siempre en lo mismo. Si no se pusiera esas metas, no nos fijara un rumbo. Se encuentran en la presentación del EP, según tengo acá en la gacetilla de prensa, del EP Entre Tantos Sueños Desprolijos. Comentanos algo al respecto. Bueno, el pasado año, el 2022, nos metimos en estudio con la idea de bueno, grabar 4 temas. Fue todo nuevo porque es nuestro primer EP. Entonces, primero fue grabar las bases para los temas, prepararnos. En realidad, el preparativo es quizás a veces más que lo que uno pasa después en la sala de grabación, ¿no? Tiene que estar fino. Y bueno, empezamos grabando las bases, después se grabaron los arreglos, las voces. Y bueno, ya a final de año pudimos lanzar en noviembre uno de los temas, el que estaba más cerrado, que es Ya No Va Más. Lo lanzamos con un videoclip en YouTube y también en las plataformas digitales de reproducción. Ese fue el single que fue un adelanto. Y luego en febrero, el 3 de febrero, terminamos de cerrar los temas que faltaban, que eran 3 temas, Bursaco Blues, Las Estrellas y Dientes de Marfil. Y bueno, ahí dimos forma a este primer EP que bueno, realmente nos quedamos muy conformes con lo que fuimos logrando, ¿no? Fuimos muy minuciosos a la hora del detalle. Creo que eso fue lo que más trabajo nos llevó, tratar de cerrar los temas, encontrarle los detalles, volverlos a escuchar, volver a grabar lo que haga falta grabar. Bueno, eso fue la tarea que hizo que el EP quede tal cual como nosotros queríamos. Y acá hay un tema más, se llama Ya No Va Más. Hola, Juan. Sí, estoy. ¿Es tu primera experiencia en una entrevista con un medio de comunicación? ¿Puedo...? No es la primera. En general hago entrevistas, creo que noto que se corta bastante y por eso es que me quedo callado por momentos. Sí, en el día de hoy tenemos un inconveniente con la conexión de internet. Es raro en este lugar, no, siempre sucede. Hoy está más notorio. Hoy se nota más esta esta mala conexión, pero bueno, dentro de todo podemos decir que nos escuchamos bastante bien, pese a las caídas, ¿no?, que tiene la conexión, pero tratemos de llevar adelante la comunicación. Te agradezco esta... Perfecto, sí, este podemos sobreponernos a lo que fue a los pequeños cortes, pero bueno, realmente súper agradecidos y bueno, la verdad que bueno, es muy amena la entrevista. Tratamos de, como todas las bandas que tenemos el gusto de charlar, intentamos esa charla común y corriente, digamos, tratamos de llevar adelante como si estuviéramos acá, llevar adelante la comunicación como si estuviéramos acá en el estudio de la radio. Así que dejo libremente para que nos comentes lo que quieras de la banda. Nos pueden seguir en las redes sociales como Revenidos Rock. Tuvimos la posibilidad de registrarlo como marca. Eso nos dio el beneficio de que nos puedan encontrar en todas las plataformas digitales como Revenidos Rock. Bueno, dense la oportunidad de escuchar nuestros temas, que es algo que debíamos a nuestro público, que siempre con tanta fidelidad nos fue acompañando a todos los lugares donde tocamos, y la verdad que era una deuda que quisimos saldar con este material. Y la verdad que bueno, poder participar de la entrevista, de estar con vos, Norberto, con la radio, que la estuve escuchando y suena 10 puntos el material, y la verdad que más allá de bueno, que haya habido algunos partecitos de la comunicación que haya impedido quizás el ser más fluido, pero bueno, contentos igualmente. Te agradezco, Juan, y un agradecimiento también a quienes te acompañan en la banda por acercarnos el material y darse a conocer también. La verdad que un verdadero placer, como siempre, y no me canso de decirlo, que es lo que siento que sale de este ser, que me gusta eso, tener la posibilidad de presentar bandas que bueno, no la conocíamos hasta este momento que empezamos a conocerla, y ahora vamos a escuchar unos temas cuando cerremos esta charla. Perfecto, bueno, nosotros igualmente agradecidos y bueno, sabemos lo que es remar de las bandas, y te agradezco el espacio que nos das a nosotros y a todas las bandas que participaron de los 154 programas, escuché, ¿no? 154, el programa 154, ¿puede ser? Exactamente. Bueno, ahí todas las bandas que han pasado por el programa, me imagino que te agradezco por todas ellas también. Hemos tenido, vamos a decir, en cuanto a la conexión de internet, peores llamadas, peores en cuanto a la conexión, ¿no? Pero intentamos llevarla adelante como se pueda. Se puede, y bueno, lo importante es querer cuando se quiere, se puede realizar. Por nuestro lado, súper agradecido. Obviamente que la banda está disponible para que se los convoque a tocar al lugar que se requiera, están disponibles en ese sentido, y ojalá que puedan tener muchas presentaciones de ahora en adelante. Realmente ahora nos habíamos abocado en lo que es la parte creativa, ¿no? Por eso no estábamos dando tantos shows, y bueno, tenemos planificado quizás para la segunda mitad de año lanzar un show ya presentando el EP. Perfecto, Juan. Vamos a ir cerrando esta entrevista. Te agradezco nuevamente en nombre de la radio y de este programa y de este conductor, Norberto Fernández, el podernos presentar el material de la banda y tener esta comunicación con vos. No, el agradecido a nosotros. Bueno, la verdad que bueno, todo lo que es difusión cuesta y a nosotros nos suma un montón. Que más gente nos pueda llegar a escuchar, que más gente sepa de una bandita que salió de Bursaco, que bueno, que ya hace 5 años que va recorriendo su camino y que bueno, hacemos todo a pulmón y tratamos de dar lo mejor. Acá te envía un saludo Fernando de la banda Albatros, de ahí de San Martín, provincia de Buenos Aires, que está escuchando este programa en vivo. Bueno, sí, vos sabés que cuando hoy creo que le habías mandado saludos y me sonó la banda Albatros, no estoy seguro de ya son tantas las bandas con las que hemos hablado y nos hemos comunicado para establecer contactos que de nombre seguro la tengo, no recuerdo los temas, pero sí, seguro que la he escuchado. Sí, tuve la posibilidad de viajar con la banda Edad de Piedra, producto de la tierra de acá de San Martín los Andes, en una presentación de que invitaran la banda Albatros allá en zona de Congreso, en primer piso, y ahora el 15 de abril pasado tuvimos el gusto de tenerlos acá, a la banda Albatros y junto a Edad de Piedra y Redención, bandas del heavy local. Tremendo, tremendo, tremendo haber tenido dos bandas así de ese nivel tocando local. Así que por ahí queda abierto el contacto, o luego le voy a pasar a Fernando tu contacto para que, bueno, charlen y quién dice en alguna oportunidad se puedan encontrar en algún show. Y el mundo del rock junta a todas las bandas, ¿no? En algún momento siempre nos cruzamos en algún escenario, en algún show, en alguna tocada o en algún bar, siempre termina cruzando, las bandas se terminan conociendo, ¿no? La gente del rock es poca, pero es muy fiel, entonces hace que siempre se termine juntando. Puedo garantizar que es una banda que, se me fue la palabra pensada, que bueno, tiene compromiso con lo que hace, disfrutan de brindar el show, son un grupo de personas más que músicos, son personas de sencillas, dadas, vamos a decir. Así que en algún momento ojalá que se crucen en el camino en alguna presentación. Sí, no me cabe duda, en algún momento vamos a terminar cruzando. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a compartir y quiero que me comentes un poco sobre la letra, quién es el encargado de la composición del tema, o si en general los componen todos, aportan un poco cada uno para crear los temas. Vamos a ir con Dientes de Marfil y después Las Estrellas y Ya No Va Más. Juan. Sí, te perdí por un momento. Me dijiste que íbamos a escuchar Dientes de Marfil y Las Estrellas, y me preguntabas por cómo era la parte compositiva, ¿no? ¿Quién era el que traía las letras? Y vamos a compartir también el tema Ya No Va Más. Bien. ¿Te comento ahora o después de que pasen los temas? Ahora haceme el comentario y ya vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, bueno, Juan. Bueno. La parte compositiva de la banda, en general, Richard, que es el cantante de la banda, tiene sus bosquejos, sus temas, los va puliendo y en algún momento trae algún tema que es un boceto, ¿no? de lo que sería el tema, y sobre eso empezamos a trabajar todo. Vamos, acá un corte, acá me parece que el tema va para este lado, vamos probando cosas. Es bastante democrático al momento de componer. Si bien las letras y la parte de la melodía las trae Richard, que es el cantante, sobre eso vamos trabajando ensayo a ensayo, quizás de un ensayo al otro encontramos otra vuelta de tuerca para el tema, y quizás puede cambiar para otro rumbo. Esa es la manera en que trabajamos compositivamente. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias, y luego que tenga el link de la grabación de este programa, voy a hacerte llegar. Bueno, muchas gracias. Hasta cuando requieras presentar algún tema, alguna fecha o algo, estamos acá disponibles para darle la correspondiente difusión y merecida también. Bueno, agradezco y esperamos sea pronto o alguna fecha o quizás sorprendamos con algún tema nuevo. Buenísimo, Juan. Te mando un abrazo y gracias por esta comunicación. Igualmente. Hasta pronto. Un abrazo y bueno, saludo. Hasta pronto. Escuchamos la música de la banda Revenidos Rock, el tema es Dientes de Marfil, luego Las Estrellas y Ya No Va Más. Solo tu sonrisa de marfil. Cuando yo te busco Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Tierras extrañas para poder conquistar. Un mundo nuevo para generar la paz. Este sistema no quiere verte. Inyectando Metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 154. Recién compartíamos la música de la banda Revenidos Rock, dejándonos en primer lugar el tema Dientes de Marfil, seguido el tema Las Estrellas y recientemente escuchábamos el tema Ya No Va Más. La verdad que buen sonido de esta banda, me gustó. Espero pronto tener la posibilidad de escuchar, cuando así sea, material disponible, nuevo material disponible de esta banda, y alentamos a esta banda a que tengan muchas, pero muchas presentaciones. Programa realizado en la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina, en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y a través de la página fmsermetal.radiostream123.com. Además de realizarlo en vivo, está siendo grabado para luego pasarlo a compartir a lo largo de la semana en las radios colegas de amigos que nos permiten llegar a otros lugares con esta propuesta de programa. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar. Martes 15 horas, nuevo horario a través de Choice Radio en la página choice-radio.com.ar. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com. Martes 22 horas FM T-Rock 94.5. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal punto Radio Stream 123 en números.com. Miércoles 14 horas FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar. Viernes 15 horas en metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Viernes 18 horas en ginebrasradio.radio 1, 2, 3, 4, 5 en números.com. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traición. Agradecimientos a Cristian de la banda Séptimo Sello de la ciudad de Santa Fe o la provincia de Santa Fe, que nos envió un corte de difusión para compartir. Ahora vamos a ir a escucharlo. La banda es en números el 7 y completando el nombre. Mo, que quedaría como séptimo, pero recuerden, si quieren buscarlo en las redes, aparece como 7MO, o sea, séptimo sello. El tema es Muros. Hacen death metal, son de Santa Fe, acá en Argentina. Y después vamos a ir a presentar un nuevo tema o un video que ha lanzado la banda Jericó. Ahí está el tema Cuídate. Así continuamos en Inyectando Metal. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Divisiones, muros que dividen al mundo. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. Escuchamos el tema de Jericho, Cuídate, perteneciente al álbum Rendidos a Nadie, 30 años. Escuchamos de fondo musical a la banda Chehuelche, el tema Constancia. Que forma parte de este programa en cuanto a fondo musical. Desde el programa número 101. Llevamos realizado 154 programas. Y podríamos ir 157, pero a comienzo de este año tuvimos la ruptura de la PC y en ese lapso que logramos acondicionar otro CPU para volver, estuvimos ausentes en tres ocasiones, tres lunes. Faltamos, pero por ese desperfecto que tuvimos en el CPU, que hasta que acondicionamos otro que teníamos guardado, que supuestamente andaba, estaba guardado y lo quisimos utilizar y no funcionaba. Estaba desactualizado y muchas cosas, pero bueno, seguimos adelante con este programa luego de ese inconveniente y todos los inconvenientes que hemos tenido a lo largo de este comienzo de programa. ¿Por qué estoy haciendo acotación a esto? Porque ya en días, si tomamos en fecha el día que salimos al aire con este programa, luego de probar un micrófono, de probar cómo hacer para poder grabar el programa y ya teníamos la sugerencia de varias radios colegas para compartir la propuesta que quisiéramos o podamos generar desde este lugar. Comenzó el día 25 de mayo del año 2020, en plena pandemia, donde nos sobraba un montón de tiempo para realizar lo que veníamos postergando hace un año atrás, que por inconveniente de prueba de micrófonos que no lo recepcionaba la computadora y no lográbamos dar con la tecla para que podamos, vuelvo a reiterar, grabar este programa y poderlo compartir a otros lugares y generar el programa en sí acá al aire, en el aire de FM Ser Metal 99.5, esta radio que funciona sin fines de lucro. Y bienvenido sea cualquier persona que quiera ayudar en cuanto al auspicio, tanto para este programa como para esta radio. Lo hacemos a pulmón o llevo adelante. Me voy a deschavar, vamos a decir, llevo adelante esta radio y este programa a pulmón, bien de abajo, bien under, porque sé lo que es hacer algo con pasión y con los pocos recursos que uno tenga a su alcance, poniendo en viva un sueño y la continuidad de algo a través del tiempo. Llevamos adelante, vuelvo a reiterar, esta radio a pulmón, con mucho esfuerzo, con la intención de compartir este sentimiento por el metal, el sentimiento también que tengo por la radio hace muchísimos años. No voy a volver a decir cuántos años porque estaría cansando de decir siempre lo mismo y no quiero cansar. Así que seguimos adelante con esta radio, vuelvo a decir, con mucho esfuerzo. Llevamos adelante también este programa, dejando lo mejor que puede dejar un ser humano en cuanto a lo que ha elegido para realizar y poderlo compartir con el sumo respeto hacia el oyente. Continuamos con este programa. Si continúo diciendo palabras, seguramente, como lo hago con lo mejor de mi ser, por eso el nombre de la radio, ser, no aparentar, ser algo y llevarlo adelante, no solo palabras que se las lleva al viento, y bueno, estar presente en esta pasión que ustedes pueden compartir también, este sentimiento conmigo, este sentimiento de realizar un programa de radio, de ponerle lo mejor que tengo. Ojalá en algún momento pueda dar más de lo que puedo dar, pero sepan que este programa nace de mi alma y por el sentimiento, ese sentimiento que es verdadero, porque después está el otro sentimiento que se habla pero no se hace, o se dice tener un sentimiento por algo y no se realiza. Así que muchísimas gracias por permitirme llegar con este programa y llevar adelante esta radio, sumar al aire con una propuesta distinta quizás al resto del aire, pero para sumar. Esto es para sumar, no es para competir con nadie, ni quien la tiene más larga, más corta, o quien llega más lejos o menos lejos, o tiene los mejores equipos. Así que con mucho esfuerzo se pueden hacer muchas cosas. Con palabras solamente no se hace nada. Así que gracias nuevamente. Y si sigo, me voy a emocionar más de lo que estoy en este momento. La verdad que cuando uno da todo lo que puede o está a su alcance, más allá del sacrificio que pueda conllevar realizar algo, cuando uno da todo por amor, por pasión, es la mejor paga que pueda haber en cualquier aspecto. Obviamente que uno necesita trabajar para generar ingresos, pero eso no quita a que uno pueda realizar algo que la apasiona, como es mi caso, la radio y este sentimiento por el metal. Cierro con estas palabras emocionantes de mi parte y que me emocionan de verdad. Si estuviera con una cámara acá, filmándome, ustedes podrían apreciar lo emocionante que es para mí transmitir estas palabras que estoy diciendo y que nacen del fondo de mi alma, sinceramente. Vamos a continuar escuchando más música. Vamos a ir con la banda Poder Civil. El tema es La Era del Avaro. Y después la banda Mantra, Ojos de Dios. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 154. Que nada te detenga si tenés un sueño. Perseguilo, que lo vas a lograr. Yeah. Llega y se hace una acusación. Abre de su repente cerrado. Lleno de culpa, lleno de horror. Proximando por su infiel. Follar en sotanas, trae sin medicación. Siendo calando, por supuesto el pastor. Sacando poco a poco la cordura. Mi servido clavado en esta cruz. No hay salida, salada, pagando mis pecados. El que no es mi acreedor. Yo soy un ser mil este muy inferior. Solo ven para sí. Santa nos gruñe, Dios de Miguelo. Están comprando su continuamos en Inyectando Metal, programa número 154, ya en la parte final de este programa. Lo hacemos de la siguiente manera, escuchando temas seleccionados para obviamente compartirlos en este programa y con todos los oyentes. Vamos a ir a escuchar a la banda Consumatum. El tema es Decisión Final. Y después, desde Chile, la banda Reptil, el tema es Arquitecto del Infierno. Thank you. Inyectando Metal. Llegamos al final de este programa número 154. En el final le enviamos un saludo a Gustavo Huechante, que está en comunicación a través del chat de WhatsApp de la radio, el 2972-43-16-67. Nos felicita por el cumple. Bueno, es el, sería el 25 de mayo que se aproxima, sería la fecha donde iniciamos este programa Inyectando Metal en el año 2020. Nos agradece Gustavo por estar con el Under siempre. Abrazo de todo, Edad de Piedra, Producto de la Tierra y Redención. Y nos dice que estuvo muy bueno el programa. Norbert, abrazo grande. Igualmente Gustavo, y seguramente nos estaremos viendo y compartiendo momentos muy pronto. Así que un saludo enorme para vos y Edad de Piedra y Redención, y a toda la muchachada. Nos despedimos, o me despido, mejor dicho, Norberto Fernández en la conducción de este programa. Nos vamos a exceder un tiempo más de lo habitual con este programa para darle cierre con el siguiente tema que ya tenemos puesto en la lista de reproducción para compartir con ustedes. Nada más, será hasta la próxima semana. A cuidarse y a tratar de estar lo mejor posible, y que nadie ni nada apañe tus sueños. Chao, gracias. Nos despedimos con la banda de la banda, con el tema de la banda Ágelos. El tema es Cruel Silencio. Y recordá que el que calla otorga. Radio Festi.